soy la más linda del río Pa, la más fuerte del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Llama a los ángeles del aire, ellos te pueden ayudar. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños, bienvenidos todos a la Villa del Amor. Es domingo, espero que estén todos del otro lado. Buenas noches, Susi. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Qué veranito se vino, qué alegría. El famoso veranito de San Juan. ¿Sí? Lloverá mañana y porque es una falacia. Mañana dicen que va a hacer más calor en la capital federal. Parece por que lo menos. Sí. Eso nos lo comprueba la camisa mangui corta de Matías Veleda. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. No sabía que se blanqueaba en la radio todo el indumentario que uno traía. Y si uno viene bañado y lindo, sí. Si a veces uno viene como puede. Yo prometí que venía en traje de baño y patito y entré, pero me dijo, viniste en traje de baño, en serio. Sí, porque hablando de veranito, Susana se ha venido con unos cortos. Yo te clavo uno no en sabe. Cuanto te subo un poquito la temperatura, te clavo cortos. Sí, pero está al límite, que no sabes si se vino en calzones o si vino con un shortcito. Vengan la moda de otros países que no les voy a explicar. Vengan a la puerta de la radio que está, te digo. No, chicos, no vengan. No vengan. Pero está de Así murió tanta gente. John Lennon. Bueno, domingo arrancando nuevamente. Qué emoción. Siempre voy a decir lo mismo de acá hasta fin de año, que me pone muy contento que el invierno va quedando atrás. Un día va a ser primavera. Porque yo me quejo muchísimo del frío y es algo de lo que realmente me siento muy orgulloso. Pero las estaciones son algo de lo que aprender, porque pasan y viene una nueva con nuevas cosas. Eso mismo puede pasar en tu corazón. Bien, para ayudarte a saber más sobre tu corazón y sobre las relaciones, aquí estamos nosotros. Esto es un consultorio sentimental y un programa de investigación y divulgación del amor. Bien, nuestra cortina, que siempre las recordamos con cariño, Jimena López Chaplin y María Esquiaga. Estos somos nosotros, nos está operando Julián Carballo, Leo Fernández nos produce y estos somos nosotros. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, no es lo mismo una pareja en el año 55. No es lo mismo. Que una pareja hoy en día. Ya hay cosas que no sabemos si son invento de los medios o es así. O realmente la modernidad en todas las áreas en las que ha modernizado el mundo también ha tocado el amor. Definitivamente las redes sociales, por ejemplo, han tocado las relaciones, pero también los tiempos de cómo se es una pareja hoy en día. ¿Cuánto se tarda en ir a la cama? Sí. ¿Qué son los pasos que significan algo hoy en día? ¿Siguen siendo los mismos de antes? Incluso los objetivos, ¿no? Eso. ¿Para qué construimos parejas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Si tener hijos o alguien que te acerque la dentadura postiza cuando seas muy viejito y te quede en la otra mesita de luz? Quizás me parece que lo que ha entrado más en juego es esta cuestión de que se puso un poco más de moda esta cuestión de decidir. Claro. Como no, de repente somos libres. De repente somos libres, que además no importa nada. Sí, ya que lo pavote dijo se podía elegir. San Martín. Y eso abre todo un nuevo horizonte, sobre todo en un montón de cosas, ¿no? Pero es particularmente en las parejas, abre todo un nuevo horizonte esta cuestión de ahora poder preguntarse y no tener que seguir este manual de ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Exacto, ¿qué quiero hacer? Las cosas cambiaron, vamos a hablar de cosas. Ustedes chequearán del otro lado si son ciertas o si son inventos, porque a todo como se le pone nombre. Claro. Bueno, también parece que la pareja 2014 tiene otros issues, otros problemas y otra realidad. De eso vamos a estar hablando hoy. Tenemos ahora, después de esta tanda, una amorpedia, muy amorpedia, porque es ideal para hablar de amor, un galán, un gran actor, pero además galán y malo de novelas, Antonio Grimau. Increíble. Increíble. Él nos va a hacer su tomo de amorpedia. Todos lo tenemos en la cabeza de muchas novelas. Y cómo vivirá el amor a alguien que le puso cara a eso. No lo sé. Quizás es lo mismo. Tenemos consultorio con Inés Tornavene, por supuesto. Sí, tenemos, ¿qué más tenemos? Parafilias. Parafilias divinas. Hay un noticiero en un momento que se cuela en el programa. Tenemos risas. Todo. Risas, fantasías, canciones. El programa ideal pre-salida, porque mañana habrá mucha gente feriado. Así hoy que la gente se va. Sí, queremos acompañarte mientras haces. Este concepto lo odio. La previa. Pero que bueno, te tomás claro, un traguito. Porque ya a esta edad uno la previa que hace es nada. También puede ser la previa para meterte en el sobre y verte una peli. Exacto. Claro. Así que te vamos a acompañar en eso que hagas hasta la 1:30 de la tarde. Bueno. De mañana. Chicos, bánquenlo, porque hoy es un día complicado. Hoy es un día el verano, difícil. Viste que te es verano. Pega, te pega. Esperen, está algo más les quería decir. Dígalos. Todo lo que tenemos. Esperen es una palabra que ingresó este año. En la RAE la agregó no, ahora. No, que quiero saber, ustedes, ahora las vías de comunicación, que les va a decir Mati, ¿qué piensan que es un problema muy de ahora? Porque infidelidad es como un clásico, poner infidelidad, falta de deseo sexual, quizás sea muy de ahora, no sé, el tema del WhatsApp, que para ustedes es un problema muy de nosotros, de esta generación aquí ahora, ¿qué cosas vamos a decir? Ay, en mi época nos hacíamos problemas por el WhatsApp. Claro. ¿Entendés? ¿Qué es muy de ahora? ¿Por qué seremos recordados en las relaciones del 2014 o de estos años? Digo, internet es algo. ¿Qué piensan que es muy de ahora como problema o issue? Otra palabra que estamos metiendo, sí, en la pareja de hoy en día. ¿Dónde nos pueden contar sus issues? Bueno, todos los issues los pueden comentar. Primero voy a dar todas las líneas telefónicas, chicos. Hoy estoy, señorita maestra. Agarren un papel, agarren un lápiz y anoten estos números, porque hoy va a pasar que van a llamar por teléfono y van a salir al aire y nos van a decir qué piensan de los issues. Porque y si no saben qué es issue, llaman y preguntan. Y llaman y dicen, ¿qué es Joraca? Joraca es issue. No, bueno, 25. Me volví a los 90. Anoten esto, chicos, 5278-9100. 5278-9100. Ajá. 5278-9137. Esos dos números vos llamás, te comunicás, salís al aire, hablás con nosotros, porque tiene que pasar hoy. No nos hagan enojarnos y tener que poner entrada para ir a un espectáculo para que puedan llamar. Si no te lo bancas tanto y querés llamar pero dejar un mensaje en el contestador, eso lo haces al 4999-0937. Claro. 4999-0937. También tenemos el WhatsApp, ¿sí? Hoy estoy muy en, como yéndome ahí para arriba, parezco Yúdica. Chicos, 1535-138826. 1535-138826, ese es el WhatsApp. Y en las redes sociales, @villacariño, ahí estamos en Twitter. Y en Facebook, www.facebook.com/villacariño. Es todo eso lo que tenemos para ofrecerte, Susi. El pueblo aclama, no sé, nos reaclama. Del otro lado ya tenemos a Jorge Peña, a Freddy, nuestro oyente caribeño. A Laura Micaela Pérez, que dice, así duerma 5 horas, hoy Villacariño en vivo. Escucharlo. Vamos. Después me hace sentir más culpable que no hacer un externo para la facu. Vamos, bebé. Y así hay un montón de gente. Delfina Lacrua, que dice, falta de compromiso. Como nuevo problema 3.0, vamos me a decirlo. Me parece que puede ser un tema. Puede ir por ahí. Y es que es la búsqueda de nuevos paradigmas o de cambios, como que el compromiso ahora no es casarse, quizás por iglesia. Sí. Con vestido blanco, mientras encontremos que es compromiso para nosotros, por ahí perdemos un poco. Totalmente. El sentido. Claro, me parece que quizás no es falta de compromiso, sino haber abandonado algunos compromisos anteriores. Definamos compromiso, definamos, claro. Definamos compromiso. Bueno, entre otras personas, mi querida Nina Horowitz, que dice: lo mejor hasta que decida salir es escuchar Villa Cariño y respirar amor. Totalmente. Todo eso hasta la 1:30 de la mañana. Arrancó Villa Cariño aquí en Nacional Rock. Ahora una canción que nos encanta. Ay, que sí, antes de que arranque, sí, porque ella es Julieta Venegas, que dice: sí, te vi. Y nosotros decimos: te vi. Besando una mujer en el banco. Si la humanidad desapareciera, ¿cómo explicarías el amor? Con Amorpedia, una enciclopedia donde en cada tomo un cerebro brillante nos explica qué es el amor. Cariñitos, momento de Amorpedia, una sección que siempre se engalana con gente que admiramos, que nos gusta lo que hace y queremos escucharla hablar de cosas que por ahí no hablan. No de su vida privada, pero sí de amor. A él lo tenemos, es parte de nuestro inconsciente colectivo de todas las novelas, sí, que vimos, además de cine, teatro. Lo tenemos en, no sé, desde que me acuerdo que está en la tele, hizo muchos villanos, pero también galanes y personajes muy ricos que solo un buen actor puede hacer esos malos con tantas facetas. Y lo queremos escuchar, así que lo tenemos en línea a este gran actor argentino, el señor Antonio Grimau. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Me vas a escuchar después de semejante presentación, no puedo menos que escuchar. Bueno, ahí... ¿Qué hacerme escuchar? Esa voz tan característica. Sí. ¿Qué tal, Antonio? Matías te saluda. Uno escucha bien, esa voz estás? y ya está, ya la conozco. Te parece como decir, sí, lo conozco, si está de que soy chico, y que sí, está, me acompaña. Se hace ficción cuando está ahí. Al bronce. No, para nada. Antonio, ¿cómo estás? Te agarramos descansando. Viendo una película. Bueno, entonces te vamos a hablar rápido, ¿pusiste pausa? No puse pausa. Ah, bueno. ¿Pero está en la tele la película? No, está en mi computadora. Ah, bueno, entonces okay. Podés volver atrás. Sí. ¿Qué ves? Buenas noches, Antonio Susi te saluda. ¿Qué película estás mirando? Más allá de los sueños. Ah, la que está Robin Williams. Que en paz descanse. Sí, la despedimos. Sí. Hermosa, mi amigo Eugenio Zanetti en los decorados, que es verdaderamente maravilloso. Ganador de Oscar, sí, claro, este argentino. Es verdad, sí. Ajá. Bueno, es una intensa película, pero linda para ver. Bueno, hablando de películas, nosotros, un hombre que has ayudado a contar tantas historias de amor, traición, de todo tipo, y has armado el inconsciente colectivo que muchos tenemos del amor, porque es parte como de la idiosincrasia nacional. Para hablar de amor, ¿qué cosas tienen a la cabeza? ¿Alguna película? Siempre pedimos en esta sección que nos elijan una película, una canción, un libro que para vos pudiera explicar qué es para Antonio Grimau el amor. Puede ser lo que quieras y podemos empezar por donde quieras. ¿Una película? Una película. Love Story. Ay, qué hermosa. Muy triste también. Muy triste, pero bueno, eminentemente romántica y profundamente compenetrada con el tema del amor. Sí, que siempre que pido perdón me acuerdo de la frase. Amar es nunca decir lo siento, era el eslogan de Love Story. Ajá, que además fue muy discutido eso, ¿no? Sí, porque si debía ser así o si era un poco fuera de la realidad o si correspondía tener que pedir perdón alguna vez y de todos modos esa historia seguir siendo una historia de amor y a pesar de los perdones. Sí. Yo creo que sí. Bueno, Love Story nos encanta, es una linda película. ¿Algún libro, Antonio? Algún libro y que hablen puede de ser amor. Teatro, puede muchos, ser lo que quieras. Pero Madame Bovary, por ejemplo, es una novela que me fascinó. Una gran historia también, una gran sí. Historia de amor, sí. Un gran personaje para una mujer, siempre atravesadas por hombres estas historias, pero sí. Pero bueno, es muy linda, de Flaubert. Claro. Perfecto. Gustave Flaubert. ¿Y una canción o un disco? Todas las canciones de amor de los Beatles que tenga que ver con el amor, precisamente, valga la redundancia. ¿Te gustan mucho los Beatles? Mucho. ¿Sos marcaron mi adolescencia. Claro. ¿Sos de ponerte discos y quedarte escuchándolos o no? Soy de ponerme melancólico o muy alegre, depende de los temas. Ok. ¿Y sos de escuchar música nueva? ¿Alguien te sugiere? ¿No? O sea, clásico. Sí, tenés como contacto con música más contemporánea, digamos. Todo lo que tenga que ver con el rock nacional me encanta. Te gusta. Ah, mira. Te gusta el rock nacional. Sí, me encanta Fito, me encanta Charlie, me encanta León Gieco. Sí, todo lo que tenga que ver con el rock nacional, en general, salvo algunas excepciones, me gusta mucho. Claro. Y, Antonio, de los últimos personajes que hiciste, ¿alguno que te haya gustado mucho? Bueno, el Jano Amaya de Soy Gitano me gustó mucho hacerlo. Claro. Por ese nominado también a Martín Fierro y muy mítico también. Sí, en el recuerdo de todos. Esa novela en el recuerdo sí, de todos. Sí, qué difícil hacer un gitano que no sea como solo la cáscara de lo que uno se imagina un gitano. Sí, o el estereotipo. Claro, eso. ¿Cuánta gente ha iniciado las clases de flamenco después de haber visto esa novela? Sí, demasiado. Explotó por todos lados. Sí. Bueno, de hecho, Julieta Díaz y Laura Oscurra, que participaron de la novela, se enamoraron sí. no solamente del flamenco, sino de algún que otro gitano. Sí, es verdad. Y se hicieron bailadoras. Antonio... Ah, sí. Fue así. La verdad es que todos nos enamoramos de la comunidad gitana, porque primero que abrevamos en el conocimiento de ellos, de sus costumbres y demás, y bueno, eso hizo que se creara un trato con ellos muy muy particular y muy afectuoso. Antonio, estos episodios ya se terminaron los episodios de Cuentos de Identidad. No, todavía no. 11 nada menos. Espectacular. Bueno, esto es sigue en este horario los martes a las 23. No, 22:30. 22:30 en la televisión pública. Esta es una ficción que está buenísima. Cuentos de Identidad son 13 episodios, así que solo se dieron 2. Y son unitarios, son historias diferentes, pero ¿se mantiene el elenco? Sí, es un equipo de actores, unos 6 actores aproximadamente, y bueno, componemos tanto y cuanto cada historia es distinta, distintos personajes en cada una de ellas, sí, historias que empiezan y terminan en el día. Okay. Bueno, están Cristina Alberó, Paula Sartor, Virginia Innocenti, Martín Slipa, Carlos Santamaría. Todos actorazos, sí. Antonio, entre tanta historia de amor, tanta telenovela que ha arrancado lágrimas por doquier hace un montón de años, ¿esto te ha influenciado? Perdón, ¿nombré a Cristina Alberó recién? Sí. Ah, ok. Bueno, perdón, te escucho. Retomábamos, con tantas historias de amor y tantas novelas, ¿eso cómo ha influido en tu forma de amar, en tu camino de tu propio camino del amor? ¿Ha influido de alguna manera? ¿Ya tenías una propia y eso no te ayudó en nada, no te sirvió para nada? ¿Cómo fue esa experiencia? Esto último que decís, no. O sea, creo que uno, en tanto y cuanto transita esta profesión, las historias mismas que va viviendo siempre tienen algún punto particular en el cual te identificás, claro. Con el cual tenés mayor afinidad en algún punto. Pero yo, de hecho, he sido una persona muy romántica, muy de enamoramientos, bastante frecuentes, algunos de ellos que no me han llevado, claro, con asiduidad. Qué bien que un hombre confiese que no he podido evitar, desde mi más tierna infancia, podría mencionar una anécdota que, estando en lo que sería el infantil, yo lo cursé, no sé bien todavía por qué, en un colegio de monjas, y me había enamorado profundamente de la chica que en la representación religiosa hacía la Virgen María, pero de un amor que a mis 2 o 3 años me hubiera casado con esa chica. Claro. De manera que yo recuerdo a mí mismo desde mi infancia siendo tremendamente enamoradizo, sí, y eso marcó un poco mi vida entera hasta hoy que sigo siendo un tipo enamorado del amor. Qué bien que lo confiese. Eso, sí. eso es ser macho, confesarlo. Sí. Antonio, hoy vamos a hablar en nuestro programa, que es un programa que básicamente se dedica a estudiar el amor, de cuáles son los nuevos problemas del amor en el 2014. ¿Vos pensás que vivimos en un amor hoy por hoy más fácil o más difícil en relación a cómo era hace 20, 30 años? ¿Pensás que, no sé, que las redes sociales favorecen o desfavorecen, que es más simple la comunicación o que es más complicada? No hace mucho andaba dando vueltas por Facebook una frase que decía, ahora que es algo así, ¿no? Más fácil encontrar el sexo, hemos perdido el rumbo en el amor. Mirá, me parece que sí. Yo creo bastante en el concepto final de la frase, más allá de que no sea perfecta como la reproduzco. Uh-huh. Creo que hemos pasado un poco al facilismo de confundir el amor profundo con la atracción sexual. Uh-huh. Y tal vez es un viejo error que viene del fondo de los tiempos, pero me parece que ahora se ha acentuado. Por un lado, aplaudo la libertad que se encontró en cuanto a la sexualidad. Realmente creo que se han derribado tabúes que no hacían más que volver poco disfrutable algo tan maravilloso como el sexo. Pero por otro lado, creo que se corre en gran medida, o se está corriendo el riesgo de manosear un poco el amor profundo. Por ese lado, no sé si me explico. Sí, absolutamente. Exactamente. Estamos bastante de acuerdo. Bueno, Antonio, entonces te podemos ver los martes a las 22:30 en la televisión pública con Cuentos de Identidad. Todos los rumores del año que viene con Susana, no sabemos todavía si aceptarás o no. ¿Y algo más? Bueno, esperando que el Chueco Suar me convoque para Polka en algún momento, según me prometió después que pasé por los tres últimos capítulos de Solamente Vos el año pasado. Claro, bueno, ya vendrá la próxima y ahí te veremos siempre con esos personajes tan inolvidables, la verdad. No puede haber, además, un año sin Antonio Irmán, una telenovela. No, te necesitamos. No, bueno, muchas gracias por el deseo. Bueno, te dejamos ver tu película y disfrutar tu domingo. Muchas gracias por tu tomo de Amorpedia, de qué era el amor y cómo lo veía Antonio Grimau, y mucha mierda con todo lo que hagas. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Por haberme llamado y por darme la oportunidad de opinar sobre un tema tan bravo como el amor. Sí. De lo más difícil, de lo que nadie se salva, parece. Así es. Gracias, Antonio. Besos para ustedes. Chao, chao. Chao. Bueno, ese fue Antonio Grimau, actor y galanazo, en su tomo de Amorpedia, dejó Love Story como película, Madame Bovary de Flaubert como libro y todas las canciones románticas de los Beatles. Sí. Todos pueden, gran tomo, ya lo escuchás. Lo escuchas hablar y ya lo ubicas. Bueno, ya estás los rumores, viendo la novela. Si lo, yo ya estás viendo las novelas. Sí. ¿Qué dice? ¿El pueblo está allí? Sí. Preguntábamos cuáles son los problemas para ustedes, sí, 2.0, los problemas del amor de ahora. Inés García Santos dice, los vistos, los likes / me gustas, celos y friqueas whatsapperas, muy liviano, muy insólito, pero muy de ahora. Totalmente. Es como súper actual el tema en las redes sociales. Está muy metida en las relaciones de parejas sentimentales, en los garches, sí, en todo. Está metido ahí. Para bien o para mal, me parece también, sí, en ese sentido. Porque en algún punto también ha cortado ciertas distancias. Sí. Y me parece que en ese sentido es positivo. Y tenés más posibilidad de conocer más gente también, ¿no? Claro. Se amplía mucho más en ese sentido. Y después, sí, está todo lo otro. Pero que me parece que en realidad es lo mismo de siempre. Creo que es una herramienta más que se incorpora a cualquier tipo de relación, pero en particular a las parejas. Y que para aquellos que ya venían limados desde antes, esta herramienta te va a limar más, digamos. Sí. No sé si el Facebook o el Twitter te quema en la cabeza, me parece que... No, pero bueno, el tema hasta dónde se comparte, lo que el otro tuitea sobre el otro, que están en la misma relación. Hay montones de cosas para contar sobre esto, queremos escucharlas. ¿Qué sienten que es de problema nuestro, de nosotros los contemporáneos de aquí ahora? Además de esos que trae siempre acarrados la pareja, ¿qué sienten que son mucho nuestro menester de los que estamos aquí viviendo en 2014? Cuéntenos, Lunch. Chicos, casi las 12 de la noche, el teléfono no sonó, no voy a parar hasta que suene. 52-78-9100, 52-78-9137, ahí llamás y salís al aire directamente. Y si no, el 4-999-0937, 4-999-0937, ahí podés llamar, si te da un poco de vergüencita, dejas un mensaje en el contestador, te lo cortamos, sí, lo pasamos por acá, hermoso todo, te escucha la familia, un momento realmente. Pero llamás y da vergüenza, llamá y decís que te llamás Carlos y te llamás José y listo. Y alguien que haga la prueba y que vean que realmente lo vamos a tratar muy bien. No, sí. Pero y brownies tenemos hoy. Tenemos brownies, creo, que estás con nuestro querido, ¿qué digo? Operador, amigo, sí, Julián Carvalho. Parte del hechos equipo. Como por, ¿cómo se llamaba la por monja? Una abuela. La monja que se murió. Bernarda. Por la hermana, tienen la mano de la hermana Bernarda. No es adentro. No sino adentro. Hechos como por, así, por mano de monja. Están hechos por mano de por monja. Por mano de monja, delicioso. Ahora es momento de, sí, himno, todos de pie. Dejen el fernet si lo están tomando, sí, ponga, enderecense el pijama si no están pensando salir. Momento de himno y después seguimos hasta 1:30 a vivo en Villa Cariño. Thank you. Tenemos algo para decir. ¿Se te hizo un espacio en la rutina? Aprovecha las recomendaciones de Cecilia Elía para hacer algo copado y no otra vez lo mismo. Agenda Cultural de Nacional Rock. El jueves 21 de agosto a las 9 de la noche, Fotos del Otoño se presenta en el Espacio Cultural Nuestros Hijos. ¿Dónde pongo el anaquel? Fotos del Otoño sigue presentando Superposición, un disco con un sonido más eléctrico que sus trabajos anteriores. Fotos del Otoño presenta Superposición el jueves 21 de agosto a las 9 de la noche en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida Libertador 8151. Hasta el 31 de agosto, en el Centro Cultural Borges, tiene lugar la muestra Capturando el alma del rock argentino. Se trata de una selección de fotografías de Hugo Panzaraza con imágenes de toda la historia del rock argentino, desde Los Gatos, Almendra y Manal, hasta Virus, Los Ratones Paranoicos y Sumo, entre otros. La muestra Capturando el alma del rock argentino puede visitarse hasta el 31 de agosto en el Centro Cultural Borges, Viamonte, esquina San Martín. El jueves 21 de agosto, Fede Cabral se presenta en el Conex. Y es que hay tanto amor en esta ciudad. Luego de 10 años y varios discos al frente de San Camaleón, Fede Cabral sigue presentando su primer disco solista. Sí, Fede Cabral presenta Sí el jueves 21 de agosto a las 8 y media de la noche en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad, las 24 horas. Mute. Segunda temporada. Ahora que se terminaron las grabaciones, lo primero que hizo el señor Gonzalo Heredia es venir acá a Mute. Bienvenido. Bienvenido. Hola. Bueno, responde. ¿Qué tal? Matías Castañeda. Jessica. Sabo. Julián Cartún. Le agradecemos mucho. Prometió y cumplió. Prometió y cumplió. Me autoinvité. Eso. Sí. Y 12 horas por día con las mismas personas durante 6 meses, 7 meses. 9. Ah, 9 meses. Te haces amigo ya. Es como un amor de verano. Claro, es como muy intenso y después, como no te acordás de mí. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Mandó un mensaje. Yo recién acabo de mandar un mensaje a Nicolás Vázquez. Le puse, putito, no me extrañás. Y es mentira, así yo lo estoy extrañando. Claro, el putito soy yo. Claro, obvio. Le estoy mandando mensaje. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Nuestro querido Seba Vázquez me preguntaba por qué Dalma, mamá de los cachorros del pensamiento. Bueno, no, pero porque nunca todo. Fue a la rural, Seba, no entiendo. Se lo vamos a explicar desde el principio. Ok, escuchen todos. Pensamos en los problemas que tenemos y en las cuestiones como cositas que se desprenden y que están adentro nuestro. Sí. Cómo estaban esos cachogos que uno veía cuando iba a la rural a ver cachogos en la rural. Había una dálmata mamá, pero dálmata decís dálma Nerea, o sea, lo acortás. Con los cachogos, y que de esa dálma, donde estaban de verdad las cuestiones, salían los cachogos del pensamiento, que son estas cuestiones. Esta teoría también va paralela con la de la capa brownie, para que todos lo tengan en cuenta. Si pensamos en nuestra psiquis o vida, emocional, como una torta brownie que es brownie, dulce de leche, merengue. Sí. Digamos que el merengue es el texto liviano, lo que uno cree que dice, no, no, yo no creo en el amor. El dulce de leche es que sufrí mucho con Juan Carlos. Claro. Y la capa brownie, es que papá nunca la quiso, mamá. Claro. ¿Entendés? Esto es lo que sostiene. No quería interrumpir porque esto se corta y se manda a la enciclopedia. Una de las mejores explicaciones que hemos dado hasta ahora, me parece. La capa brownie es lo que sostiene abajo, inconsciente y puramente tu psiquis, esas teorías con las que te manejas como no, porque yo, porque para mí, y en realidad abajo hay miedo, o traumillas, o cositas. Sí. Esto lo dejamos explicado y ahora nos metemos en lo que hablábamos hoy, que es lo mismo antes que ahora, qué cambió, qué cosas son problemas de nuestra generación. No hablo de edad, sino de los que estamos habitando con órganos funcionando y más o menos un poco... con juventud mental, este 2014, digamos, los contemporáneos, qué cosas nos tocan a nosotros y qué cosas son de las parejas, y qué cosas cambiaron, qué cosas ya no importan, y para eso nada mejor que ver cómo era, ¿verdad, sí, Susi? Bueno, lo que yo pienso en mi interior como un chiste, que es esto de, bueno, una chica y un chico se conocen, se ponen de novios, se casan en una iglesia, tienen tres hijos rubios, se compran una casa en un country y un San Bernardo. Qué suerte, ¿no? Qué bien que estaban de plata. No, les fue re bien a ellos. Sí, les fue re bien a ellos. Bueno, aparentemente hay gente que lo piensa de verdad y en el día de hoy, en el mundo que tantas opciones nos da, hay todavía gente que piensa que esto es así. En la Universidad de Cornell, en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos del norte de este bello continente, hicieron un estudio entrevistando a 5.000 personas de 37 culturas diferentes, en donde determinaron que las parejas tienen un timeline del que no se pueden escapar. Una ridiculez más grande que una casa que yo se las traje para que la desarmemos todos juntos. Un timeline. Claro, plantea básicamente pasos, ¿no? Bueno, de acá hasta acá tenés que hacer esto. Una vez que llegaste a esta primera posta, llamémosle así, vas a tener que pasar a la segunda y así sucesivamente. Pero esto es actual, Susi. Esto es entonces, actual. Para nosotros... Exacto. Para mucha gente sigue siendo así. Y, esto es totalmente actual. Y no sabemos, nada para nosotros está, hay cosas que sí, ¿no? Que están bien o mal. Pero digamos que estos son, como no hay fórmula de eso más son o menos. Son opciones, sí. Son opciones. Yo lo traje para que lo gastemos porque mi opción no a va ver, por esta línea, ver, pero hay gente esto. Que se puede seguir sentir identificada, claramente. Claro, que me parece que en de esa porción, de esa población, para sí. decirlo bien técnicamente, sí. casi, me parece que de esa población hay una porción que quizás puede todavía seguir alguna especie de libreto, por decirlo de alguna manera, sí. que de todas maneras me parece que todos de alguna forma seguimos algún que otro libreto, y me parece que hay una porción de todos esos que en realidad eso forma parte de su construcción, ¿sí? Y que en realidad tiene que ver con, como, bueno, esta es mi convicción, esto es lo que yo, o lo que a mí siento que me completa. Totalmente, hay, digamos, cuando forma parte de tu convicción y de lo que vos crees, no habría ningún problema. El problema es cuando vos seguís lo que crees claro. que es tu convicción, porque... Claro. La sociedad te inculcó, porque tus padres lo hicieron así, porque sentís la obligación familiar de cumplir con ciertos sí. requisitos de cómo tiene que ser tu vida, etc. Este estudio empieza, divide la vida de pareja, digamos, del 1 al 6 en una línea temporal, por eso yo lo llamo timeline, y empieza con, por supuesto, el periodo del enamoramiento, que lo plantean desde el primer mes hasta los 18 meses. Que esto es algo que en Villarreño investigamos un montón y sabemos científicamente que el enamoramiento dura como máximo hasta 2 años y después ese velo de magia se te cae y es lo que, digamos, ahí es donde empezás a laburar la pareja más concretamente, ¿no? Entonces, este primer periodo, según el estudio de la Universidad de Nueva York, que dura entre el primer mes y va hasta el mes número 18, es donde la pareja... siente afecto mutuo, es una etapa de mucha reciprocidad, de bocha de sexo, de mucha calentura, donde la pasa súper bien, y donde las diferencias o los defectos del otro no los tenés tan claros, ¿no? Básicamente ves lo que tenés en común con el otro, todo lo que podés proyectar, etc. Hasta ahí estamos, sí. por lo menos yo de acuerdo. El punto número 2. Ellos lo denominan relación y vinculación, va de los 18 meses hasta los 3 años y es, según este estudio, la parte en donde la pareja empieza a desarrollar su autonomía, digamos. Hasta ese momento la perdiste. Claro. Hasta ese momento solo te dedicaste a la... 18 meses tenés que estar 18 así. Meses sos para el otro. Y a partir del mes 18 y un día ya podés volver a ser autónomo o autónoma. Y ahí es cuando, en teoría, empezás a diferenciar el un bebé yo del que vos. Te empezás a diferenciar, a separar de mamá. Bueno, ahí es donde empezás a diferenciarte vos del otro y del nosotros, ¿no? Vos tu vida, yo la mía, y nosotros tenemos una vida juntos, pero yo además puedo ir a trabajar sola. No hace falta que te vayas a una entrevista en mi mismo lugar de trabajo y sí, trabajes sí, sí, en sí. el escritorio al lado, porque un poco aburrido, qué sé yo. Según este estudio, ya no es tan pasional, sino más compañera. ¡Oh, qué bajón! Y deja de ser tan simbiótica para pasar a ser un vínculo amoroso en donde tu único objetivo es formar una familia. Estamos hablando del mes 18 a un plazo de 3 años como máximo. Esto es re loco. Esto no sé si tiene que ver con la maduración individual y de la pareja, porque hay una edad en la que se valora más el compañerismo que lo pasional. Absolutamente. Pero también era es una madurez de la pareja y de la edad personal. Pero también era algo medio de antes, que por ese compañerismo con el que podía sostener un proyecto, no importaba si no había pasión. Creo que nuestra generación es más de necesitas que se sostenga con la parte física apasionada y que no solo te une el proyecto de la familia y el compañerismo. O acordar que lo puedes buscar afuera. Que es otra opción. Pero los que no acuerdan eso, en general, como que si no hay lo otro, se pudre más rápido ahora. Yo creo que también... Eso lo valorás a los 60 años. Totalmente. Yo creo que también, sobre todo en las chicas, quizás acá me estoy poniendo un poco machista, pero para que después no me tiren el feminismo por la cabeza, pero yo creo que las mujeres también tiene que ver con las etapas de la vida, ¿no? Supongo que cuando te volvés más grande y del reloj biológico, o si tenés ganas de tener hijos, te empieza ya a descontar el tiempo, supongo que buscas más un padre para tus hijos que un tipo que cumpla con todas las condiciones con las que vos soñaste de chica, no sé. Igual me parece que en todas las construcciones que puedas llegar a pensar en tu cabeza o a debatirte en tu cabeza, me parece que siempre esa construcción va a estar guiando a la persona. Si vos estás, te conoces con alguien y de golpe ves que decís, me parece que esto va para alguna cosa más que verme una sola vez y no volverme a ver o verme cada tanto. Sí. Bueno, ahí entra en juego, me parece que con los hijos o con cualquier construcción, como decir, bueno, yo más o menos pensaba que quería construir con alguien por acá. Esta persona va por ahí. Totalmente. O también puede pasar que proyecto tenga, de vida, ¿no? Claro, que tenga otro plan y decís, ah, mira, este está mucho mejor. Y te metes en ese. Totalmente. Bueno, según el estudio de la Universidad de Cornell de Nueva York, cuando llegas en el segundo y el tercer año ya estás conviviendo. El nivel sexual es bajísimo ya. Y se manifiesta... Porque hay que convivir, ¿no? Como un futuro. A veces pinta y a veces... A veces pinta a los 5 minutos. A mí me pintó rápido, pero reconozco que hay gente que lo tiene como el plan del... Como lo que hay que... De la máxima consagración. A dónde hay que llegar, digamos. O como que tarda un montón en llegar a eso porque es como una dónde llegar. Como que un año salgamos y después vemos si convivimos. Además no está probado que si te conoces más la convivencia va a funcionar mejor o viceversa. No hay nada de forma. No hay nada, es un páramo el amor. Insistimos con esto, no hay fórmula, lo que hacemos es brindar miles de opciones para que cada uno elija la suya. Decimos que en el segundo y el tercer año el amor se alimenta más con compañerismo que con apego amoroso. Se decora la casa. Pues eso es tipo Patty Selma ya. Y ya estás, en vías de, armar una familia. Claro, ¿no? La libido está en ponerme ese clavito. Totalmente. Claro. Me colgás el estantecito de la sal, la pimienta. El falo es la moladora. Total. No, te lo pido por favor. Eléctrico. Que se caiga la casa abajo, pero seguí poniéndomela. Sí. En el cuarto, en la cuarta etapa, que se llama autoafirmación. Pasó, sin pena ni gloria, fíjate. Sin pena ni gloria. Maduramos, chicos. Antes nos hubiéramos reído, nos hubiéramos sentado, hubiéramos escupido, hubiéramos tenido que ir al corte. Sí. Y hoy nada, decimos cualquier cosa y seguimos adelante. Sí, crecimos. Madurar. No es profesionalismo, es locura. Es locura. en el etapa número 4 de este estudio, que ellos la definen como autoafirmación y que se desarrolla entre el tercer y cuarto año, se empiezan a fijar en las diferencias. Decíamos que hasta... entre los 18 meses y los 3 años, estaba todo bien, solo veías lo bueno del otro. Bueno, acá ya se empieza a pudrir todo, ves las diferencias, pero te tenés que sentir lo suficientemente cómodo y arraigado para hacer actividades por separado. Bueno, mira, ya no te soporto más, pero mejor anótate en Pilates, porque así venís menos a casa, porque cuando llegues vamos a hacer un hijo. Claro. ¿Entendés? Así que me acabo de medir la temperatura, vení ya, no importa que no me quieras ahora. Sí, estamos en la etapa 4, estamos entre el tercer y cuarto año de nuestra relación, anda Pilates, volvé y tengamos un hijo. En el punto número 5, en la etapa número 5, que ellos denominan colaboración, que va del quinto al décimo año. Un montón de años ya. La pareja ya se unió para hacer proyectos juntos, como los hijos, ¿no? Es hermoso como está redactado, porque es como, bueno, retapicé el sillón, compré muebles nuevos, tuve un hijo, claro. Fui al súper. Sí, da ganas de dejarse crecer la barba con 20 gatos alrededor sola. No, no. Ahora, lo que no me quedó claro es, esto es como un timeline que ellos extraen de este muestrario de las parejas. Les recuerdo, 5.000 personas de 37 culturas diferentes hicieron este test, llamémoslo, estudio. En la Universidad de Cornell de Nueva York. Claro, tenemos todos los mismos problemas, parece. Los mismos problemas. Claro, y aconsejan como, bueno, esto es lo que sacamos, que más o menos en estos periodos la gente le está pasando debería esto. Ser, claro, exacto. Por favor. No, no, es muy fuerte. Estábamos entonces en el periodo número 5, que ellos denominan colaboración. Va del quinto al decimoquinto año. 15 años, la niña bonita. Esperando. Y, bueno, acá... Por supuesto, ya la pareja se unió para hacer proyectos juntos, como hijos, dice de una forma redactada muy hermosa. Y estos ya empiezan a ser más o menos independientes. Estamos del quinto, del año 5 al año 15, y los pibes se crecieron. La mano. Entonces ellos dicen que es un momento de mucha fricción, porque los hijos adolescentes causan tensiones, hay que decidir la escuela, la ropa. Vos te lo buscaste. No sos Adán y Eva que te lo manda Dios. Vos te lo buscaste. Qué hermoso lo que dijiste, ¿eh? Claro. Sí, ¿ah? Los hijos se los buscan, chicos. ¿Qué se los hacen? No, lo lindo es que un chumbazo te das, porque no hay hablan en algún momento de felicidad. No, es que estemos y eso. Diciendo... No solo no habla de felicidad, sino que el texto, que era un texto larguísimo, un estudio con mucha descripción, decía, digamos, describía la problemática y después te daba como tips de soluciones que eran peores. Claro. Peor el remedio que la enfermedad. No estamos en contra de los pasos a los que cada persona llegue, ni a la felicidad, ni a los proyectos en común que cada uno le pone el nombre que quiere. Absolutamente. Pero hablamos de que todo lo que elijas sea una elección. Tuya, que te lo cuestiones hasta que te genere conflicto y te des que ir a terapia, está bien. Pero bajar la cabeza y decir las cosas son así porque se hacen así, porque las hicieron así, mis padres las hicieron así, puede llevarte a mucha infelicidad y darte cuenta a los 45 que sos gay, swinger y que querés tener sexo con gallinas. Sí, y que además parece y medio cliché. Y que tu vocación era otra. Sí, y que parece medio cliché, como bueno, medio poético, Nay, pero pareciera que es la única forma en que las cosas funcionen, esto de... elegir qué es lo que querés. Después siempre va a haber gente que va a estar a favor, en contra, es lo de siempre. No, y por eso insistimos con los cachorros del pensamiento, porque es una metáfora de meterse adentro de uno, porque la única respuesta para saber lo que uno quiere la tiene uno mismo. Sí. Y si no buceas y ardes en preguntas y te recuestionás una y otra vez, no lo descubrís, digamos, no te lo dice nadie. Esa es la cagada, digamos, sí. ¿No? Sí. No hay nadie que te lo diga. ¿Y cómo es la última etapa? ¿Es la muerte? Bueno, llegamos a la etapa número 5, en donde ellos dicen que puede haber mucha fricción por esto de que los hijos ya se ponen grandes, hay disputas entre los padres. Entonces, que es buen momento para que cada uno tenga un proyecto propio, porque aunque la pareja se resienta, tienen que resistir. Pero tenés 70 años. Es espectacular eso. Es espectacular este estudio. Aunque quieras matarlo, bancá. Cara, que ya llega tu propia muerte. Y porque no hay chance de separación, digamos. Claro. No es ni una posibilidad, ni algo infierno. Que... Por supuesto. La etapa número 6, en donde termina este estudio, que tiene un nombre demoledor, que ellos denominan adaptación directamente. Después de los 30 años. Sí. ¿Sabés quién también hablaba mucho de adaptación, no? Sí, Hitler. Claro. Bueno, no importa, un chiste de Twitter que si no, quedaron afuera. Va del 15º año al 25º año. Estamos hablando de una cantidad años. De tiempo, chicos. Que genitales secos. Que ya ni esperás estar vivo para ese momento. Que donde directamente dicen, en esta etapa las parejas deben adaptarse a los cambios externos. El alejamiento de los hijos y la llegada de la vejez. Directamente... Este es el momento en que las fantasías o ilusiones de cómo podía ser la pareja se desmoronan y la realidad te viene de frente como un camión. Y es en el momento en el que el matrimonio, sí, chicos, se destruye o se consolida en las nuevas rutinas de los hijos. O el síndrome del nido vacío, claro. Viagra. Bueno, este test lo hicieron 5.000 personas en los Estados Unidos de 37 culturas diferentes. ¿Cómo es la diferencia entre esta vida, digamos, que muchos de nuestros padres y nuestros abuelos han llevado de esta manera, que fue, bueno, me casé a los... Mis abuelos se casaron a los 14 años, directamente, sí. Te la digo. Ya te nacían y se casaban. Nacían y se casaban, y así, como te digo, una cota y hola, o que es que mis padres fueron la pareja número 2 en el 86 que se divorció, digamos. Claro. Y fue un escándalo en mi familia, no digo, era como lo mismo. Ibas de... Sí, sí, sí. Pasar toda la vida junto, obligado a divorciarte en el minuto 5. Entonces, ¿qué matices encontramos, no, en el 2014 para construir una pareja que tenga más que ver con la vida que llevamos hoy, ¿no? Que es un poco más espontánea, creo yo, y bastante más intelectualizada. Porque yo no sé si se intelectualizaba tanto el amor hace 10, 20, 30, 40 años. Era más difícil decidir. Creo que para el rol de la mujer tampoco había mucho más que hacer. Sí. No sé, también Y también me parece que tiene que ver en los lugares donde uno se cría, ¿no? Porque también habría que ver cómo funciona todo esto, cómo sigue funcionando de alguna manera todos estos modelos con los que quizás las generaciones nuestras crecimos. Por ejemplo, en otro lugar que no sea Capital Federal, en ese sentido, ¿no? Porque también acá es una zona de muchísimo estímulo, sí, de todo tipo. Entonces, habría que ver también, ¿no? Como en otros lugares... No mucho más lejos que acá. No. ¿Cómo esos modelos han ido haciendo mecha y si todavía siguen siendo de la moneda y si se ha intelectualizado el amor quizás como acá? Sí. Acá Viquita dice, los hijos son buscados claramente inconsciente o conscientemente. Ya no va más lo de no lo buscamos y pasó. Y no. Qué inteligente eso. No te digo que a veces lo busquen los dos, pero después de cierta edad ya sabes cómo vienen. Te podés cuidar, sí. Si él no se lo quiere poner, toma pastillas, digo. No, y yo son creo personas que, lo que vienen, sí, no cosas. Yo creo o quiero creer que cada vez hay más una conciencia también sobre eso, que estás trayendo una persona al mundo y tendría que exceder un poco el deseo de, bueno, quiero ser mamá, bueno, formemos una familia porque estamos bien, ¿no? Como pensártelo. Y quiero ser mamá es de las peores cosas que le han pasado a la humanidad, ¿no? Como muchas mujeres no te... Ven nublado ahí, en realidad querés ser astronauta, querés ser lesbiana, querés ser presidente, querés ser artista, y parece que querés algo que te resuelva la vida. O querés una completitud que a mí me parece, y que años de filosofía me avalan, no propia sino de gente, una completitud que no es relativa a ser humano, que hay algo como de agujero existencial y de no terminar de entender... ni de poder sentirse absolutamente completo, que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? De seres que no deciden ni cuando nacen ni cuando mueren, que nos faltan respuestas para todo, sí, que vivimos en un sistema complejo, que hay como algo de estar totalmente feliz, completo y pleno, que no vamos a lograr. No. Pero sí la búsqueda puede hacernos sentir muy bien y pasarla el camino, bien, ¿no? El camino y cómo lo transitas. Es rebuque y recursi, pero es así, es el camino lo que se disfruta. Pero es así, pero en esa falta de tolerancia, lo difícil que puede ser, es el camino. Ser mamá a muchas mujeres se le presenta como un bálsamo a todas esas preguntas o a la incompletitud o a sueños que son más difíciles que ser mamá, que no es que sea fácil ser mamá. Pero pasar a ser madre es bastante fácil. No, y que tampoco... Si te funciona todo, te reproducís y ya hay algo que hiciste, pero no. Sí, y que pero tampoco que tiene ver. Que ver con que no sea un deseo legítimo, ¿eh? No, ojo, por supuesto que digo... Pero bueno, pensátelo un cacho. Pensátelo un cacho, porque no sé viene yo. Una persona, sí. No es un concepto. Pero bueno, esto también... No, quería acotar algo que acota Inés Tornavé en nuestra link de consulta, que está buenísimo, que es parejas un poco más alejadas de la hipocresía, ¿no? Con sí. Esto de que se intelectualizó un poco... Bueno, esto, nosotros hacemos un programa sobre esto, sí. Sobre el amor, qué sé yo, le damos vueltas. Sí, tratando de entenderlo, pero porque además apoyamos esto... Los tres, todos los que hacemos, y la radio también porque se copó, apoya esto de que falta formación, discusión sí. Y debate, que pareciera que solo están las ficciones, el amor, pero no se habla mucho de eso, como que se habla más sobre otras cosas que requieren debate y charla, esto también lo requiere, tratar de entender qué te pasa a vos, qué pensás vos y esto, y cómo es el amor ahora, cuánto cambiaron las cosas, ¿no? La gente frente al compromiso... real frente al compromiso simbólico y legal o el compromiso que ahora no necesita tantas cosas exteriores como casarse y eso. Claro. Bueno, Con respecto a esto que estábamos diciendo último, hace unos poquitos años salió un artículo en Página 12 que de alguna manera daba a conocer algunos datos de una encuesta que se llama Encuesta de Situación Familiar en el área metropolitana, así Capital Federal y algunos lugares del conurbano, que la hizo en su momento la Cátedra de Demografía Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Y estos son algunos de los puntos que de alguna forma podrían ayudar, o al menos estadísticamente, como estos datos fríos que traemos a veces, a delinear por dónde pasa entonces quizás la construcción de una pareja hoy en día, o al menos cuáles de los modelos de antes se siguen o no manteniendo, ¿sí? Por ejemplo, en este estudio ellos vieron que se modificó radicalmente el proceso de formación y de disolución de las parejas, ¿sí? Y de las uniones, como... Porque me parece que hay también ahora hay muchas más alternativas. Esto de nos vamos a vivir juntos, que empezó medio como una cuestión así un poco tímida. Esto, bueno, pero antes vamos. Convivir era la época, digo, de nuestros padres jóvenes. Era como, se fueron a vivir juntos y no están casados. Sí. Casi que no existía, ya, te digo. No. Convivías una vez que salías. O sea, como 10 años. Es muy loco eso, porque probabas cómo iba a ser tu pareja una vez que ya estabas casado, ¿entendés? Increíble. Sí, porque en realidad en la convivencia es mucho de poner a prueba un montón de cosas y es donde, no te digo que se ven los pingos solo ahí, pero es una prueba bastante de fuego. Y nuestros viejos lo hacían sin... Y nuestras... Sin saber quiénes eran. Nuestra generación todavía tiene madres o tías que se casaron vírgenes, que no vieron qué había en ese regalo llamado bulto que manda el Señor. Sí. Y qué había debajo, y si valía la pena quedarse con eso para siempre. O buscar otra. Ninguno vale la pena quedarse con uno para siempre. No, pero esa gente era como para siempre, y no sabías qué había, y si te gustaba, si... Ay, qué suerte, agradezcamos algo de la modernidad que tenemos. Sí. Bueno, disminuyeron... Y disminuyen en realidad, esto ya lo hablamos varias veces en Villa Cariño, de forma ininterrumpida los matrimonios en lo que se dice primeras nupcias, ¿sí? Porque como consecuencia de el notable incremento de las uniones consensuales en detrimento de las legales y además de que las mujeres, por ejemplo, y los hombres, ¿no? Pero ellos observan en las mujeres más que van cada vez se van accediendo a la convivencia o al casamiento más tarde en su edad, ¿sí? Como esto que hablábamos hoy, nuestros abuelos se casaban 19, 20, ya más o menos había que estar ubicado en algún lado. Solterón a los 30. Claro. Porque además creo, esto sin ningún tipo de fundamento, solo con mi percepción, que las mujeres disfrutamos más de vivir solas que los varones. A los varones les copa más convivir. ¿Vos decís? A las minas porque les juntamos también más las cosas. Sí. Y porque hay algo del instinto maternal que te nace cuando vivís con un tipo. Por lo menos en las parejas heterosexuales. Porque si no lo comería, un día así vendría una rata alta como él y se lo comería. Hay algo de que al tipo le gusta, ¿entendés? Bueno, pero habría que ver también si vos llegas a la casa de un chongo y le querés ordenar. Es horroroso. No hay que hacerlo. No lo hagan. Pero te sale. Entonces le lavas la taza que está en la bacha. Bueno, por dignidad. Pero entonces, dignidad. ¿Dónde está la necesidad y de quién está la necesidad en ese sentido? ¿Del que deja que ordenen o el que necesita el ir a un lugar con alguien a ordenar? De comer. Yo creo que es recíproco. El hambre y la ganas de comer. No sé, no estoy tan de acuerdo en que las mujeres disfrutan más vivir solas que no sé, me parece que no. Hay casos y casos. Sí, claro. Bueno, obvio. No, generalizamos que está mal siempre. Pero a veces es re lindo generalizar. Sí, como nos gusta. Bueno, chicos, la cohabitación, que esto que decíamos que inicialmente había nacido como una cuestión medio tímida de, no, bueno, antes de casarte, ¿por qué no probamos un ratito de vivir juntos y después vemos cómo funciona? Entonces, si va bien, entonces nos casamos. Bueno, al parecer ahora empezó a ganar mucho más terreno, ¿sí? Y empezó a formar parte de una decisión perdurable. Si ya no, nos juntamos y probamos, sino que nos juntamos y si va bien, joya, y le damos queda. Y ya te queda. Porque tenés también, porque aparece también legalmente esta cuestión de la unión civil. Uh-huh. ¿Sí? Entonces se abre nuevamente otro horizonte. Además pudieron observar una mayor precocidad de las mujeres en la edad de inicio de la primera unión. ¿Sí? Entre los 20 y los 24 años, el 78% de las encuestadas, que eran aproximadamente eran unas 590 familias, ¿sí?, del área metropolitana, ya habían ingresado a la vida en pareja, entre los 20 y los 24 años, ¿sí? Mientras que a la misma edad, solo el 51% de los hombres estaba en alguna de esas situaciones, ¿sí? En cuanto a la del compañero de convivencia, esto también cambió bastante con respecto a antes. En las mujeres hay una tendencia a unirse a un varón de mayor edad. ¿Esto cómo lo ven? No. Depende. Si es tendencia, bueno, será que sí. Porque pero miren lo que le voy a decir, que este dato puede ser que le interese. Aunque la diferencia promedio de edad entre ambos disminuye a medida que aumenta la edad de la mujer. Incluso a partir de los 30 años se advirtieron en este estudio un cambio significativo y ellas empiezan a elegir candidatos menores. Y bueno, pasás los 30 y elegís candidatos menores de 15. Exacto. Puede ser. Bueno. ¿Por qué me miran? No. Sí. Sigamos. Tienen que probar. Y porque su novio tiene 12. No tiene 12, tiene 13. Es mayor de edad. Es mayor de edad. Sí, ya cumplió 14 ayer. Bueno, en los hombres esto aparentemente es distinto. Cuanto más tardan en unirse, mayor es la diferencia de edad respecto de la mujer, ¿sí? Y otro dato con respecto a la mujer. A medida que aumenta el nivel educativo, sube la edad en que la mujer inicia una unión, ¿sí? A la vez que se reduce la diferencia de edad con respecto al cónyuge. Esto es un poco lo que hablábamos al principio de que la mujer también está, por suerte, va a la universidad, estudia y hay un proyecto que antes quizás estaba rezagado porque la realización pasaba por el hombre. Y como la mujer, bueno, medio como que no importaba. La mujer ahora también busca eso mismo, entonces eso hace que el acceso... Ya lo buscaba de antes, ¿no? Sí, pero quiero decir que... Gracias que lo aclaraba. No, pero quiero decir... Ahora se le permite, digamos, hacer lo que quiera. Exactamente, claro. Entonces, a lo que voy es que ahora eso hace que las uniones lleguen de forma más tarde, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque la mujer dice, no, ahora quiero estudiar y quiero mi propio proyecto, ¿sí? Entonces, eso va modificando los momentos en los que se inicia una relación. El casamiento, chicos, escuchen esto, se redujo... Un 33%. Vamos, bebé. En los últimos 15 años, este dato te lo tiro. Bueno, teniendo en cuenta la relación cantidad de casamientos, densidad de población, ¿sí? Ajá, claro. Y cada vez se elige más la cohabitación como forma de convivencia, que es esto que decíamos al principio. Por ejemplo, de las mujeres nacidas en la década del 40, ¿sí? 9 de cada 10 iniciaba su vida en pareja a través del matrimonio. 9 de cada 10. Increíble. Todas, va. La otra, casi todas. La otra era monja o... anarquista. Mientras que las nacidas en la década del 70, nuestra generación, pongámosle, 7 de cada 10 eligen la cohabitación. Ajá. Chau matrimonio, chicos. Un besito. No, pero eso me parece que lo que deja un poco tiene que ver con la apostasía. Miren lo que voy a decir, como te linkeo todo. Como que quedan los reales en ese sentido. Digo, o sea, quedan los que realmente quizás... asienten. Claro, que dicen, sí, yo me quiero casar si porque... Hacer, porque claro. Lo dijo Roberto Balán, porque yo me quiero casar. ¿Y usted? También. Bueno, las parejas sin papeles tienen mayor peso entre menores de 25 años. Para esa franja representan el 78% total de las uniones. Una banda de gente. Bocha. ¿Sí? Y ya representan en Capital Federal, sobre todo, más de la cuarta parte del total de las uniones. En 2-3 años más no se casa ni el loro. Pero estamos a favor de que cada uno encuentre esa fórmula y si cree en eso, te cases con otro que crea en obvio. Eso y que no lo obligues al pobre o a la pobre. Por supuesto. Y redefinamos casamiento. También podés hacer dos sanguchitos con tu mejor amigo y te diga, chicos, les deseo lo mejor para siempre. Sí. Y o te vas, si te querés vas de copas. La catedral de Recoleta y que se endeuden los padres también. Claro. Bien. Pero que todo sea eligiéndolo. Sí. Que esos pies que habitás... elijas claro, estar ahí adentro, que no sea todo porque es un deber ser. Sí, yo me quiero casar y hacemos un asado con todo. Hagamos un asado, tomamos fernet, ya vamos preparando todo lo que es vestido. Pero bueno, de esto vamos a seguir hablando. Hay como problemas muy puntuales de la pareja moderna, las redes sociales y las parejas hiperocupadas que no se ven, pero nadie se queja. Vamos a hablar... con Diego Guedes, él es periodista y escribió una nota muy interesante que nos disparó ganas de hablar con él, porque habla sobre algo muy de nuestros tiempos, que son las parejas, que no se ven casi nunca porque estamos todos tratando de dominar el mundo y no hay tiempo para eso. Hablamos con Diego después de estas canciones y después tenemos consultorio, parafilias, noticias y mucho más Villa Cariño. We'll be right back. Escuchábamos a Bestia Bebé haciendo Lo Quiero Mucho a Ese Muchacho y ahora Él Mató a un Policía Motorizado haciendo Mujeres Bellas y Fuertes. Transforma. Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com. Comienza espacio publicitario. Hola, soy Demian Adler, miembro de MECA, el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. Presentamos en la legislatura porteña una ley de centros culturales que facilita la creación de nuevos espacios, fortalece las propuestas culturales independientes, da visibilidad a todos los lenguajes culturales, fomenta la diversidad, la descentralización y la autogestión y regula responsablemente la seguridad de nuestros espacios. Para que esta ley se discuta, necesitamos juntar 40.000 firmas. Hagamos de la cultura una herramienta de construcción colectiva. Si querés saber cómo participar, entra a www.leymeca.com.ar. Fin de espacio publicitario. A toda la gente que escucha rock serán bendecidos por la buena música. Sala de Barrada, no te apartes del rock y escucha National Rock 93.7. Una radio joven. Soy Sergio Dawi. No hay nada mejor que una radio que promociona y muestra a los nuevos artistas. Soy Ricardo Tapia de la Mississippi y acá seguimos escuchando rock nacional en el National Rock. FM 93.7. Dale nomás. Casi despierto. Claudia Carlotto, que es titular de Conadi, hija de Estela. Una felicidad, mirá, uno 30 años atrás jamás hubiera pensado que esto iba a poder pasar. Pablo Markowski. Werner Pertot. Habitualmente soy yo la que informa y en persona en lo posible. En este caso tuve que hacerlo por teléfono. Medio dormido, muy informado. Desde el primer momento hubo de él mucha calidez y una respuesta afectuosa y con humor. La verdad es que él ha tomado esto con una serenidad admirable. Digno nieto de Estela, parece. Lunes a viernes, 7 a 10 de la mañana. Nos despedimos 500 veces, pero ya estábamos destruidos. Y cuando se va, la abraza a mi mamá y le dice, chau, abu, y se va. Y ahí es donde esté la casa. Mi mamá le temblaba la rodilla. Nacional Rock, 93.7. Vuelta, cariñitos. Bueno, estamos hablando de qué cosas eran problemas de las parejas así hubieran nacido en épocas de una piedra y un dinosaurio en la tierra, y qué cosas son muy de ser contemporáneos hoy de 2014, qué cosas están atravesadas por la modernidad y por qué la vida ha cambiado. Buscando sobre este tema llegué a una nota muy interesante de Diego Guedes, que lo pueden seguir en arroba Diego Guedes con 2D. Él es periodista, un gran tuitero también. Escribe sobre todo, podemos encontrar diferentes notas sobre muchas cosas por él, pero esta era sobre algo que nos llamó la atención porque hablaba de algo que conocemos, pero acá se le puso nombre, contexto e investigación atrás, que son las parejas hiperocupadas, que no se ven, pero nadie se queja. Diego hoy tuvo un casamiento, o sea que su estado está atravesado por la celebración del amor. Y sí, accedió igual en atendernos hasta esta hora de la noche y se lo agradecemos mucho. Hola, Diego, buenas noches. Hola, Bimbo, ¿cómo estás? ¿Cómo buenas estás? Noches. Gracias. Estoy por atender. Lo que queda de mí. Bueno, pero lo diste todo. Lo di todo. Viste que los casamientos al mediodía, los casamientos al mediodía son medio raros porque te uno no tiene muy calculado cómo viene la cosa. La noche es como que uno está más habituado. Pero bueno, al mediodía estuvo largo y estuvo bueno. Y hubo muchas parejas pasando mucho tiempo juntos. Uf, o sea que pudiste ahí tomar información para alguna próxima nota quizás. Porque escribí sobre todo, Diego, sos periodista. O sea, de lo que hay que hablar, lo hablás, lo escribís. Sí, uno está, bueno, qué sé yo, es un poco, no es que estoy todo el tiempo mirando cosas que pasan, pero bueno, sí, estás en un casamiento y estás pensando en un casamiento o en cualquier lado y estás viendo alguna cosa que por ahí puede ser interesante para una nota. Sí. Esta surgió porque estamos hablando en la redacción no recuerdo con quiénes, pero empezamos a hablar que, bueno, ayer vi a mi mujer, la vi entre ayer y hoy 2 minutos. Nos levantamos, ella estaba durmiendo, yo salí, después me fui a jugar al fútbol, después cuando volví ella ya no estaba. Sí. Y, digamos, esas notas, te das cuenta que tienen feeling o que pueden tener llegada cuando a todo el mundo le pasa más o menos lo mismo. Y lo diferente, y lo que me parecía interesante, es que ninguno de nosotros, yo, mi pareja o mis compañeros, estaba disconforme con esa situación, sino más bien todo lo contrario. Bueno, yo no resignaría, no sé, mi partido de fútbol, mi mujer no resigna sus salidas con amigas, y así en cada caso. Y eso me parece lo interesante de la nota y lo interesante de este nuevo tipo de vínculo. Sí, ¿no? La nota exactamente decía que solo un 15% de los consultados lo ve como un problema, esto de que haces 1000 actividades y solo te ves muy poco tiempo. Pero el 85% de las parejas, bueno, en general respetan y disfrutan que cada uno tenga su tiempo. Y el 85% de las parejas de fin de semana sí está junta y aprovecha para estar juntos. Pero en general como que no era un problema de nuestros tiempos, sino como algo que es así. La pareja funciona así ahora. Es que imagínate, no sé, bueno, de vuelta hablo, me uso como ejemplo todo el tiempo, pero está bien. No, me parecería rarísimo decirle a mi mujer que no vayas, que hace mucho que no nos vemos. No, o sea, estuvo bien andar con tus amigas y también me pasaría lo mismo, que me digan, no vayas a tu plan de, no sé, de los jueves o tu salida con amigos de los sábados o de los lunes o lo que sea. Me parece como, no sé, rarísimo, inconcebible que sucediera así. Me parece que está bueno. Obviamente implica para las parejas otros desafíos, otros planteos, los tiempos comunes para ir viviendo de otra manera, pero digo, como punto de partida me parece bárbaro que cada uno tenga sus espacios, tiempos y libertades. ¿Y esto se plantea desde el principio en un vínculo o es algo que después de la intensidad del comienzo empieza a pasar? ¿O ya desde el principio es no verse tanto porque hay cosas que hacer? Qué pregunta. Creo que sí, que el principio tiene cosas encantadoras, ¿no? Que después por ahí son difíciles de recrear, ¿no? Los principios de las relaciones son hermosos, qué sé yo. Creo que nos ha pasado a todos tener esos primeros momentos, meses, que en el cual estás absolutamente embelesado con el otro y después ese embelesamiento se transforma en otra cosa. Es diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente y hay que, digo yo, no sé, aprender a entender que ese vínculo se transformó en otra cosa por ahí mucho más poderosa y mucho más profunda, sí, total. Pero que a la vez implica verse poco, ¿no? Diego, Matías te saluda, ¿cómo te va? Leíamos ahí la nota que aparentemente para los expertos extrañarse mejora la relación, ¿no? ¿Esto te parece? ¿Coincidís con esto? En que me parece que estos espacios que se van generando hacen justamente que aparezca el extrañar al otro y no salir desesperadamente corriendo a tengo que cortar esto, que extraño, no lo aguanto más, tengo que cortarlo y verlo ya, o bancarlo un poco y eso aparentemente mejora la relación. Sí, bueno, eso es un tema. A ver, extrañarse creo que está bueno. Pero, qué sé yo, a algunos les funciona, a otros no. No sé si, digamos, extrañarse está bueno en la medida que si no extrañas al otro, que el otro no te importa, supongo, ¿no? Sí. Me parece que está bueno, tampoco podés vivir extrañándote, porque ya significa que estás con la cabeza en cualquier otro lado, ¿no? Me parece que hay que hacer como un término medio, ¿no? De extrañarse un poquito cada tanto no viene para nada mal. Claro. Y no es escaparse, digamos, o sea, no es como un método de escape. Es más, bueno, así es la realidad, se puede igual tener vínculo fuerte sin estar pegados, ¿no? Porque también hay muchas cosas como de cómo funcionamos ahora que apuntan a estar cada vez o más lejos de uno o más lejos del que podías estar cerca. ¿Te parece que esto no es escape? No. A ver, creo que hemos ganado, no sé, como sociedad, diferentes... no quiero decir ventajas, pero digo, aprendimos a vivir las libertades de una manera, creo, mejor. El escape no, me parece malísimo, me parece que no tenemos que escapar de nada, de última tenemos que decir, bueno, este pacto entre dos que hacemos dejó de funcionar o habría que revalidarlo, ¿no? Sí. Pero no, qué sé yo, escapar es incluso una palabra como fea, ¿no? Obvio, no, pero hay parejas... No fea, no, está bueno el escape, pero digo, no me parece que no está tan bueno cuando ya se empieza a plantear en términos de escape, ¿no? No, obvio, pero aún hoy hay parejas de gente joven que no puede escapar de los deber ser o de lo que supone que tendrían que ser como pareja, y la hiperactividad puede tender a, bueno, en realidad no nos soportamos, pero nuestras familias se conocían y podíamos juntar las casas y bla, y tenemos hijos rubios y estamos todo el día ocupados ya porque así, una heladera. Así soportamos sí. Un poco más esta relación que no va. Pero sí, bueno. Es verdad. Bueno, sí, el deber ser es una cosa espantosa y peligrosa muchas veces. Y creo que todos por ahí tenemos como pequeños momentos en el cual decimos, che, me parece que estoy actuando más como en un deber ser que lo que realmente siento. Sí. Sí, ahí sí, escapémonos. Ahí vale. Entonces las parejas hiperocupadas, como decía esta nota de Diego, parecen no ser un problema, sino una nueva forma de ser pareja en la que hasta se funciona mejor quizás. Pero sí es algo que es muy de ahora. Las parejas tenemos de todo que hacer. Estamos todos tratando de dominar el mundo, de hacer las cosas que nos gustan y el tiempo no da. Bueno, puede leer a Diego en Clarín y también lo siguen en Twitter, @DiegoGuedes2D. Diego, muchas gracias por atendernos domingo a esta hora después de todo un día de fiesta. Todo bien. Gracias, Bimbo. Gracias, Matías. Y nos estamos viendo. Gracias. Bueno, gracias por comentar tu nota con nosotros. Abrazos. Chau. Un beso. Bueno, como verán, súper de los problemas de 2014. No hay tiempo y demasiadas cosas para hacer. Entre otras cosas que me aparecían buscando sobre los problemas, hay como puntos que son muy de ahora. Dicen, según también los medios, que el otro día hablé en Spam sobre problemas que ya le están inventando a los hombres, como que supuestamente los tienen. Primero vinieron por nosotros, ahora van a ir por ustedes. Por eso son como problemas que de los que dicen que ahora somos víctimas. Infidelidad virtual. Se plantea como un problema muy de nuestra época, donde quizás algunos de los miembros de la pareja no llegan a copular con otra persona, pero tienen toda una fantasía, doble vida o una infidelidad virtual. Tienen flirteos con alguien, pueden hasta tener sexo en un chat o por cámara, pero no viola nada, ninguna regla de la pareja en la vida real, pero sí en redes sociales tienen su doble vida. Como un sim de la pareja. Exacto, como digamos, los fatos de ahora son virtuales. Sí, te engaño con la mente. Es mejor, es peor. Es infidelidad. Es infidelidad, en fin. Otro tema o problema de nuestros contemporáneos parece ser la sexualidad de alto rendimiento. Que eso me parece que tiene que ver con la exacerbación de venta de sexo que hay en todo. Para venderte todo hay un culo, una pareja medio sexual. Entonces el sexo es como algo que hay que tener y consumir. Como que antes, plantea esta nota, no era un tema de café. Las mujeres no hablaban de posiciones en la cama, no hablaban de sexo. Ni de juguetes sexuales, ni había todo esto que se abrió la variedad ahora y la libertad para consumirlo y hablarlo. Y hoy en día hay todo el tiempo consejos de sexo, tips en las revistas, problemas sexuales que te hablan de las esto. Las posturas que elegimos, las que no nos gustan, las que nos gustan. ¿Cuánta cantidad de veces tiene que, parece que es el número que te asegura una felicidad con tu pareja? Bueno, parece ser otra obligación más que pese a estimular, puede convertirse en otro problema, como hay que tener un rendimiento sexual alto, altísimo, claro, que a veces no se llega, o parejas hiperocupadas no lo logran mantener y pasa a ser un problema. Otro punto muy de las parejas aquí ahora, privacidad limitada. Uf, re. Los dos se siguen en Facebook, nos seguimos en Twitter. Te agarro todo, el celular. Te agarro el celular, dejas el mail abierto. Sabes el password de mi mail. Es imposible locuras. Desaparecer también. En general, cuando alguien no te atiende o le pasó algo, te está evitando. Sí. Porque todos tienen un teléfono móvil. Sí, pero ni siquiera poniéndolo en términos de fidelidad o infidelidad, sino el hecho de no poder tener ningún espacio que solo te pertenezca a vos. Sí. ¿Sí? alejado completamente de cuestión de infidelidad, porque eso va por otro lado en realidad, me parece. Tiene que ver con que vos te preserves y que te guardes un pedazo de tu intimidad, sí, que nunca la deberías perder. Sí. Porque eso también hace a tu integridad como persona, eso también hace lo que vos sos. Uh-huh. Esas son las cosas que con la primera pareja probablemente hagas mal, con la tercera mejor, con la segunda mejor y con la tercera por ahí te sale un toque, claro, que es... No te olvides quién eras, tenías una vida antes, pero bueno, son cosas que cuestan aprender. Sí. Otro problema parece ser los compromisos light, que de esto hablábamos antes, pero que para algunos son un problema, para otros los vemos como, bueno, evolucionamos. Ya andamos juntos, es mi chico más que es mi novio, uh-huh, es un garche en vez de es un amante, no sé qué. Bueno, para algunos son un problema, para otros no. El rol de la casa, el rol del hombre en la casa cambió y esto también movió algunas estructuras que para algunos fue buenísimo, para otros no. Las mujeres también tienen otros ingresos y otra no necesidad del hombre en su rol, sino más autonomía, de la persona que es ese hombre, además de ser un hombre con un rol. Y esto cuesta acomodar por esto de que por más de que seamos jóvenes, muchos tienen mandatos o deberes ser que a la hora de la realidad con una mujer que está hiper ocupada y no tiene tiempo para ser la ama de casa, puede aparecer un conflicto. Y esto parece ser un problema también de cómo son las fórmulas de parejas, que alguno de los dos tenga hijos. Parece que ese puede ser un problema porque es muy común que aún en edad jóvenes, alguno de los dos integrantes de una pareja ya tenga hijos, sí, porque no tuvo por qué mantener una relación 10 años porque había un hijo. Y esto es algo muy común en las parejas de gente joven, que ya alguien tiene bueno, un hijo. Bueno, porque tiene, sí, que ver un poco con lo que hablábamos antes, que estas cuestiones de cómo fue cambiando la forma de juntarse con alguien y la forma de separarse de alguien, como antes también tenías hijos, fuiste, no te separas nunca más. Y no. Porque qué va a pensar el vecino, la generación de nuestros abuelos, no, había mucho. Le cagás la vida al pibe además. Claro, sí, okay, claro. Lo traumás okay, para siempre. Sí, tal cual. Sí. Y bueno, y ahora pasa eso, como que también eso está puesto como en la mesa de debate en las separaciones. Como no tenemos hijos, pero evidentemente la relación no funciona, sí, bueno, entonces nos separamos. Y entonces aparece esto de que parejas jóvenes que por ahí ya tienen un hijo con una pareja anterior. Sí. Así que, bueno, la modernidad o quienes somos ahora como habitantes de la Tierra ha tocado el amor. Definitivamente aparece mucho más que, bueno, lo seguiremos hablando en otro programa, pero aparece muy puntual el tema de las redes sociales. ¿Cuánto sí, se sí, comparte ahí? ¿Cuánto sabemos del otro? El tiempo que el otro pasa en redes sociales y no con uno, entre comillas. Sí. Pero bueno, estos somos los que somos aquí ahora. Cada uno deberá resolver qué cree, qué no, qué decide y qué no. Y qué cosas dejar que se metan, porque son parte de la actualidad. Y qué cosas, bueno, podemos dejarlas fuera de casa e inventar nuestra propia fórmula. Vamos a seguir hablando de estas cosas y muchos más, pero en el próximo bloque tenemos consultorio con Inés. Sí, Pi. Noticias. Sí. Y... parafilias. ¿Noticias ahora? ¿Sí? ¿Dicen? ¿Entra sí, el canal de noticiero? Sí, mete, sí, porque lo mete, no dejan de pasar cosas en el mundo referentes al sexo y el amor. Así es. Villa Cariño. Dos minutos de la una de la mañana en todo el país. Aquí en Villa Cariño es momento de noticias. Australia cada vez más cerca de comercializar preservativos anti-VIH. Los nuevos profilácticos poseen un compuesto antiviral llamado VivaGel, que potenciado por nanotecnología sería capaz de desactivar hasta un 99,9% el virus del SIDA. La empresa de biotecnología Star Pharma desarrolló un compuesto antiviral llamado VivaGel, que según las pruebas de laboratorio es capaz de desactivar el 99,9% del VIH, el herpes y otros virus de transmisión sexual. La sustancia antiviral fue incorporada en los lubricantes de unos preservativos producidos por Ansell, que ya recibieron un certificado de conformidad de la Administración de Bienes Terapéuticos. La directora ejecutiva de Star Pharma, Jackie Fairley, dijo que el visto bueno del organismo regulador australiano es un paso previo a su comercialización que espera que se concrete en unos meses. Al explicar su nuevo producto, Fairley señaló que VivaGel, que tiene propiedades antibacterianas y antivirales, desactiva el VIH al reducir el número de partículas virales. Hay una mayor probabilidad de contraer la infección si uno está expuesto a una mayor cantidad de partículas virales, así lo dijo Fairley, que insistió que si bien los preservativos son la mejor protección contra las infecciones de transmisión sexual, estos no son 100% efectivos. Una mujer vivió 10 años con un juguete sexual en su vagina sin saberlo. En una ocasión tuvo sexo en estado de ebriedad y olvidó que había utilizado un juguete sexual que quedó atascado en su vagina durante una década. Según lo publicó la revista Journal of Sexual Medicine, una mujer de 38 años, residente en Escocia, acudió al médico reportando que sufría cólicos contundentes, incontinencia y severa pérdida de peso. A la hora de tomarle radiografía se dieron cuenta que en realidad tenía atascado un juguete sexual en su vagina. El juguete sexual de unos 12 centímetros de largo causó una obstrucción en la vejiga que había provocado el desarrollo de varias afectaciones. Finalmente, el objeto le fue extirpado y ahora la mujer se encuentra en recuperación. Es la hora 1 y 5 minutos en todo el país. Aquí en Capital Federal la temperatura 18 grados 2 décimas. La humedad 80%, cielo despejado, vientos leves del sector norte. Para mañana lunes la mínima 13, la máxima 27. Cielo despejado, probabilidad de neblinas y bancos de niebla, especialmente en el área suburbana. Vientos leves a moderados del sector norte. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. Loving you. 93.7 Nacional Rock. Nacional Rock te invita a una nueva edición de La Pesada del Doc, el ciclo que lleva de gira las películas sobre el rock nacional a todo el país. En esta entrega, Pescado Rabioso, una utopía incurable, de Lidia Milani. El documental sobre el reencuentro de la mítica formación de Pescado para el show Spinetta y las Bandas Eternas. Este martes, a partir de las 7 de la tarde, retira tu entrada gratis en el auditorio de la radio Maipú 555. Vení a ver la película y presencia la entrevista con la directora Lidia Milani, a cargo del periodista Hernán Panesi. Este martes, Pescado Rabioso, una utopía incurable. Ciclo, La Pesada del Do. Nacional Rock, 93.7. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Nacionalrock.com. En cualquier lugar. Spam. Hay un nombre interesante que es el nombre de Milton Flores, un psiquiatra que fue procesado por tenencia de planta de marihuana y el tipo dijo, se bueno, llama Flores. Milton es Flores, un genio. Chiste, no, boludo, de verdad. Cirujas digitales. Hay ciertos datos que no puedo dar, pero hay gente que tiene nombres muy particulares y vive entre calles como Libertad, Las Flores, una okay. Cosa de loco. Claro. Bien. Bonifacio. Bonifacio, qué buen nombre, ¿no? Bonifacio. Alejandro Lincenti, Señorita Bimbo, Andy Sacá. La cuestión es que Milton Flores se plantó y empezó con una serie de movidas hasta llegar directamente a la huelga de hambre. Igual no siga. Lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Milton Flores se plantó, boludo, nos está cargando. No, no. Es un poeta. Nacional Rock. Nacional. 93.7. Emergencias. Oh, por favor, ayúdenme. Tengo un corazón confundido aquí. Está realmente confundido. Yo creo que va a romperse. Por favor, necesito ayuda. Ok, tranquilícese. ¿Qué cobertura médica tiene? No la he pagado. No tengo ninguna. Solo soy afiliada a Villa Cariño. De acuerdo. Tranquilícese. Podemos ayudarla. Momento de emergencias, hay un corazón que necesita ayuda y para eso Shotito. Tenemos a la gran Inés Tornavene, psicóloga, abogada, docente, escritora, conferencista. Los cocinera. Martes, mamá, Argentina. Los martes la tienen en mute en la columna de vínculos sobre padres e hijos y los domingos es nuestra para ayudarlos a ustedes. Inés. ¿Cómo están? Hola, bien. Inés. Me gusta mucho. ¿Qué tal, Inés? Buenas noches. Que siempre que llega el saludo a Inés o a alguno de nuestros amigos columnistas, sí. Siempre salimos a unirse todos diciendo ¿qué tal? ¿Qué tal? Y no se entiende nada. Es un infantil bueno. Malo. Sí. Buenas noches, Inés. Buenas noches, Matías. ¿Cómo le va? Cintia, Leo, ya lo saludé recién por teléfono. ¿Cómo están? Bien. ¿Estás descansando? Somos tres idiotas. Inés, ¿estás reposando porque es feriado? Sí, acá estamos. Bueno, pero disfrutando, precisamente. Mañana no se trabaja, así que... Qué placer, San Martín. Qué placer, ¿no? Ay, cómo los envidio. Mañana a las 15 firme para hacer spam. Yo no puedo licenciada. La radio no tiene feriado. No tiene feriado. Inés, ya te habrá llegado el mail de nuestra consultante, sí. Pero se los va a leer Susi para que el pueblo los... Sí. Bueno, vamos a resguardar su identidad a pedido del oyente, así que dice así. Hola chicos, les escribo porque estoy en una situación que me tiene mal y creo que mis años de terapia, los hechos innegables y las charlas que he tenido con amigos ya me han demostrado cuál es, no sé si la solución, pero la salida a esto. De todas formas, les quiero contar a ver qué les parece. Conocí un chico por uno de estos sitios virtuales de encuentros al cual entré como para probar algo nuevo, para conocer gente... Porque conocer gente se me hacía difícil y lo sigue siendo. Empezamos a charlar, nos agregamos a Facebook y después de meses de mucha charla fuimos a tomar algo. Y las próximas veces que nos juntamos fueron en su casa o en la mía, cenábamos y a veces nos dormíamos juntos. Pero nunca aclarábamos para dónde iba la cosa. Yo buscaba un chongo más que nada, pero he llegado a darme cuenta hoy en día que me salen inevitablemente los gestos de cariño y ahí es donde todo se me confunde. Para el muchacho parece que también era complicado porque me comentó en un momento que nunca había tenido una relación con alguien que fuera para garchar y nada más. Y después de un par de meses de vernos esporádicamente, me hizo un día que no solo la pasaba bien conmigo sexualmente, sino que también le gustaba charlar conmigo. Y yo no dije nada, no supe qué decir. Después de eso nos vimos por un tiempo, pasaron las vacaciones y después hubo un reencuentro buscado por mí. Y nos empezamos a ver de nuevo esporádicamente, hablar de cosas que nos gustaban en la cama, de lo bien que nos estábamos llevando en ese aspecto. Yo le cociné un día y él trajo vino y chocolate y empecé a sentir que era hora de blanquear, que me estaba gustando mucho estar con él. Lamentablemente me fui de viaje. Antes de irme, reconociendo que no era un buen momento para hablarlo, le quise plantear qué onda lo nuestro, si estaba yendo para algún lado. Porque aparte compartimos un espacio en una radio y le dije que por mí lo saludaría con un beso, pero sé que a él quizás lo incomodaba. Él me dijo que no se lo estaba preguntando mucho, como que quería dejar que fluya y que pase lo que pase. Quedamos en hacer la nuestra y a la vuelta a ver cómo seguía todo. Volví hace un par de semanas, cuando le escribí para vernos me dijo que andaba muy ocupado. Le dije que no era vernos por vernos, sino que me interesaba él y quería saber cómo quería estar con él. No contestó. Por Facebook se disculpó diciendo que había sido por lo quemado que estaba últimamente, pero nunca respondió cuando le pregunté si lo que le estaba planteando era dejar todo acá. Y esa es la historia. Lo veo una vez por semana y me siento mal. Siento bronca porque se haya manejado así y no sé si hacer algo o no. No sé si perdió el interés, si lo había perdido hace rato, si solo estaba dejando todo en pausa porque realmente está súper complicado o qué. Hacía mucho que no me interesaba a alguien de la manera que me interesa a él y me parecía que del otro lado también pasaba lo mismo. Acepto que tengo muchas ganas de tener una relación, nunca tuve una y quería probar con él. Si no es él y tengo que volver a empezar, no voy a negar que me produce mucho pesar porque siento que ya he vuelto a empezar muchas veces, pero bueno, si no queda otra, mientras tanto, cualquier consejo es bienvenido. Uf, nos ha pasado a todos esto, me parece. Sí. Sí, claro, no solo que nos ha pasado a todos, sino que realmente es una constante en las consultas de pacientes, de amigos, y viene, la verdad que el mail que nos manda la oyente parece ideal para lo que se viene charlando en el programa en el día de hoy, porque las historias de parejas pueden ser muy contemporáneas, pero parece que las problemáticas que se nos presentan son muy parecidas a lo largo del tiempo. Si le sacamos un poquito toda la cuestión de la formalidad a las relaciones, es cierto que hoy tenemos relaciones que son mucho más informales y que tienen esta ventaja desde lo social de haberse hecho más plásticas en el sentido de más adaptables, de primero convivir, ver qué pasa. Pero para llegar a tomar la decisión de convivir con alguien, primero hay que pasar por una etapa que me parece que hoy en día, en esto que vamos a recordar cuando digamos cómo eran las relaciones en el 2014, se hace muy cuesta arriba en muchos casos, que es pasar este tránsito de las primeras veces y cómo se encara una relación. Hay como una falta de responsabilidad en cuanto a los sentimientos del otro. Hoy las relaciones son más fáciles de encarar, hay más libertad sexual por suerte, hay menos hipocresía desde lo sexual, pero también hay un dejo de irresponsabilidad en lo que se va generando en el otro. Donde vemos una constante en las preguntas, y la verdad que más allá de lo que yo veo, bueno, en el consultorio y lo que veo en la vida de todos los días, en las consultas de nuestros oyentes, ya van varias que nos dicen, bueno, pero esto empezó como una salida sin compromiso, solo sexo, todo lo más, pero yo me quedé con el sentimiento del otro lado. No pasó nada. No importa, no es una cuestión de género, ¿eh? Le pasa tanto a hombres como a mujeres. Pero vemos esto como que hay que tener en cuenta que esto que empieza como una relación de solamente nos vemos para tener sexo, puede llegar a generar una expectativa en el otro y hay que hablarlo. Sí, hay mucho malentendido con este tema. Pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. De gente de todo tipo que pasa por esto. Es como muy de nuestros tiempos, que para algunos significa unas cosas. Antes era medio... Estas cosas del deber ser y de todo, como eran las cosas antes, para todos era como algo serio. El claro, sexo, porque... la pruebita de amor, no entregar, porque ahora no. Pero tampoco estamos de acuerdo en lo que significa para todos. Para todos no significa lo mismo. Ya se encontrará un término en común. Antes era algo serio y un momento de intimidad al que había que llegar. Y ahora no, pero lo que es, tampoco estamos de acuerdo. Ahí tenés. El tema es ese, que antes... Para mí son dos extremos. Lo que faltaría encontrar sería un término medio, sí. ¿No? Un punto medio donde las personas nos pudiéramos poner de acuerdo de decir, mira, sí, la verdad tengo ganas de tener relaciones con vos, pero me parece que podría llegar a pasar algo o darse cuenta una vez que ya se experimentó, mira, la verdad que puede ser que esto no sea solamente sexo. Lo que pasa es que para que sea solamente sexo las dos personas tienen que estar tan de acuerdo como cuando dos personas se ponen de acuerdo en que esa relación sea una relación estable, por decirlo de alguna forma. O sea, no quiero meterme en la definición de qué sería una relación, sino simplemente en el decir, lo vamos a intentar de a dos nosotros. Vamos, ¿qué es esto? Esta pregunta del oyente, ¿para dónde va esto? ¿Es solamente encontrarnos para tener sexo o es algo más? Y a veces es que algo más se le presenta solamente una de las partes y le resulta inevitable. Antes, la cuestión formal de el esperar, de que no fuera la primera vez, que fuera cuando uno ya tenía alguna expectativa de que la relación fuera un poco más seria, no hablemos en la época que la gente se casaba virgen, hablemos en simplemente un poquito de tiempo atrás, donde uno a veces se tomaba el tiempo para decir, bueno, no, de movida no, quiero ver qué tan serio es esto o no. Eso protegía un poco, porque las personas se daban un poco más de tiempo para hablar. No sé si eso es lo bueno, lo malo, lo recomendable, lo no recomendable. Soy de los que creen realmente que una persona, si siendo adulto, se conoce con otra y tiene ganas de tener relaciones, no tiene por qué ser un impedimento que sea la primera vez. Porque sí. Si están los dos de acuerdo, en dos personas adultas no tendría por qué ser un impedimento el haberse conocido recién. Sí. El tema es qué pasa con la parte de los sentimientos. Y lo que se ve, lamentablemente, nos cuenta el oyente, y lo que uno ve a diario, es que hay mucho de esto de la falta de responsabilidad. La falta de responsabilidad que consiste en una relación donde para una de las partes es solamente sexo, para la otra de las partes en algún punto dejó de ser eso y no logran ponerse a hablar para ver qué le pasa a cada uno desde el respeto y siempre tiene la persona donde los sentimientos se involucraron, parece que tiene este temor de decir, mira, sí, a mí me está pasando algo. Es todo un tema el decirlo, pero para eso mi consejo, para no tener que exponerse a las veces que te tengo que decirlo, que tal cosa es, primero salir del closet uno de, che, me parece que yo para esta tendencia de que el sexo no signifique nada, medio que siempre se me va a escapar algo afectivo, tratar de no exponerse de una a situaciones donde no sabes bien quién es el otro, nunca sabes qué puede pasar, pero después uno aprende de, medio que no era para mí el garche porque sí, porque si no siempre me ve la situación tener que, che, me parece que a mí me pasa tal cosa. Si te viene pasando un par de veces y medio que no sos del tipo que puede separarlo también y no sos ni boluda, ni menos evolucionada, ni más ni machista, ni una mujer a la antigua, no es tu estilo, qué sé yo. Y está bien saberlo, porque si no, en la búsqueda de, a veces empieza por ahí, vos estás como dando algo, pensando que viene otra cosa, es un tema, la verdad. ¿Sabes lo que pasa, Bimbo? Que esa responsabilidad de la que yo hablaba recién por los sentimientos, no es algo que uno únicamente pueda dejar en las manos del otro, uno se tiene que hacer cargo de esto que decías vos. Si ya van varias veces que te pasa y sentís de vuelta que estás volviendo a empezar, volver a empezar no tiene nada de malo, pero tal vez las cosas hay que actuarlas de una forma distinta, no refiriéndome a actuación o un cómo sí, sino que hay que vivirlas de una forma distinta y hacerse cargo uno mismo y hacerse responsable de lo que implica para uno lo que hace, porque para algunos puede ser que el sexo sea algo sin trascendencia, pero para otros también puede ser que sea algo con trascendencia. Sí. Cada una de estas personas que tienen una vivencia distinta tienen derecho a vivirlo como sean. Sí. Pero aquella persona que se da cuenta, hombre o mujer, que se da cuenta que su sexualidad tiene alguna implicancia distinta a la mera cuestión fisiológica de ir a hacerlo y nada más, el día siguiente no pasa nada, tiene que hacerse cargo de esto y evaluar un poco más cuándo vale la pena correr el riesgo y cuándo no y con quién. Sí. Y además me parece, no sé qué opinas, Inés, que también hay que hacerse cargo de lo que uno quiere, ¿no? La oyente especifica sobre el final del mail que ya tiene ganas de generar un vínculo, una relación de pareja con alguien. Entonces, bueno, si te estás dando cuenta que aunque curtís re bien y no sé qué, esa persona no te está dando más que eso y vos querés y estás en momento, sentís que tenés ganas de ir por otro lado, bueno, esa información también tomarla. Y esa persona te puede gustar un montón, pero si no está disponible en tiempo y forma para el vínculo que vos tenés ganas de emprender, tampoco sirve, qué sé yo. No, en esos casos lo mejor realmente para evitar el dolor, que a mí lo que más me llamó la atención de este mail del oyente fue primero que no nos hace una pregunta concreta, sino que nos pide un consejo muy abierto, pero detrás de todo eso lo que me pareció percibir es dolor. Sí. Y ahí cuando empieza a jugarse el orden del dolor en las personas es donde se tienen primero que nada que protegerse, tomar cierta distancia de la situación y ver dónde nace lo doloroso. Y coincido con lo que vos decís, cuando del otro lado hay una persona que no puede responder a lo que vos estás demandando, por más que te guste, hay que soltarla, dejarla ir y uno seguir su camino. A veces eso no es tan fácil, pero de todas esas experiencias algo se puede aprender y de la repetición lo que hay que hacer es empezar a aprender las alarmas y decir, ¿por qué me vuelve a pasar otra vez esto? ¿Qué no estoy logrando elaborar de estas situaciones donde salgo, todo empieza como sexo sin más expectativa que solamente sexo, y después termino enganchándome, termino generando un sentimiento y termino de vuelta con una persona del otro lado que me ignora, que no me lleva el apunte, que no me responde a lo que yo le estoy demandando. Clarísimo. Bueno, esperemos que le haya servido y si nos escucha siempre vamos a ir lavándole la cabeza para que cada vez se anime a estar más en concordancia con lo que de verdad quiere y no exponerse a cosas que son muy de ahora, pero muy poco de nosotros a veces. Sí. Muchas gracias, Inés. Chicos, besos enormes para todos y a disfrutar el feriado, aunque trabajen. Muchísimas gracias. Besos, antes de despedirla, quería preguntar rápidamente, ¿cómo salieron los pepitos esta tarde? Salieron espectaculares. Bueno. Está mal que lo diga yo, pero la verdad es que salieron ricos. Bueno, porque los vimos ahí puestos en una grilla y, sí, bueno, me dio cierta tristeza. Pero me alegro que lo haya gustado. Qué tristeza. Hoy nos trajeron brownies. Hoy nos trajeron brownies. Nuestro operador nos hizo brownies, ¿puedes creer? No, es una maravilla este lugar. Son muy difíciles de hacer los brownies por el punto de cocción. No le salieron. No sabés lo que era. Los a full. Sí, Inés, sí. Muchas gracias, mil besos para vos. Les mando muchísimos besos, chicos. Gracias. Inés. Chau, bueno, chau. Para nuestro oyente iba bien una teoría muy de Villa Cariño que es un piojo mala suerte, dos casualidad, tres sos piojoso, ya fue. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. Villa Cariño. Thank you. Y sí, y claro que sí, llegan como todos los domingos con el humor de siempre, un poquito sagaz, un poquito para toda la familia, un poquito que no hay, qué picante, que son estas parafilias, pensabas que no venían, pero sí, pavote, ¿cómo no van a estar? Llegan a Villa Cariño las parafilias para todos. Bueno, sí, ya saben que las parafilias son esas cosas que hace la gente que lo tradicional no le mueve un pelo, pero algún toque más raro le mueve todo. Estamos por la letra M, que ya la vamos a despedir en breve. Y empezamos. Susi quiere empezar con la primera. Bueno, cómo no, merintofilia, dícese de la excitación sexual producida al estar atado. Bueno. ¿Qué me contur? Sí. Bueno. Que no es, es, ni siquiera es bondage, es estar atado. Sí. En general. En general. Por ahí llevas a tu perro a pasear con la correa y te sentís un poquito atadito y te vas en seco y también. Y te vas en seco. Y bueno, ¿y qué te lo vamos a juzgar? No. Y no. Mati. Bueno, metalfilia, que no es que te guste todo lo que es heavy metal. Ni los metaleros. Bueno, acá falta un platillo. Atracción por el metal y los objetos metálicos. Ves un bowl en utilísima satelital que no existe más, por eso lo digo, y te vas en seco. Vio la mujer que es de mucha pulsera usar, que te habla y hace ruido de pulsera. Es toda una estructura. Ahora, te digo, especulemos con que es plata, no metales. Y era adamantio, creo que era, no sé qué, pero parecido al metal, pero lo ves a Wolverine de X-Men y te vas en seco, digamos. Sí, claro. Y cómo no. Bien, sí. Esta es muy buena y me alegra que gente la tenga por la enana Noelia. Y por no mí. Se le dice enana Noelia, se le dice Noelia Pompa o Pomba. Pomba. Bueno, como sea, es Noelia muy lindo. Pompa. Esto, acá es donde se nos hace parte una disyuntiva ética en este tema de las parafilias, porque hay cosas que son consideradas fuera de la norma, de ahí paranormal, parapsicológico, bla. Sí. Y en general me parece que no tiene nada de raro, que si te calienta, te calienta. Y al otro lado hay una persona que quiere ser objeto de calentura. Claro. Alguien se tiene que coger a Michetti y alguien también nos coge a nosotros. Es los cierto, enanos. Alguien nos... Increíble, nos ¿no? Que alguien nos... A nosotros. Pero sí, alguien nos coge a nosotros también. Bueno, sí. Microfilia. Atracción sexual por personas pequeñas como Susy Q, como o enanas como Susy. Sí, también. No, como otras personas pequeñas. Sí. Que también deben ser amadas. Y mi ¿por pequeño qué no? Pony también cogía. También cogía. Bueno, yo los hacía pony, coger. ¿En serio? Bueno, no, ponía uno arriba del otro y me iba. Lo dejaba a su privacidad. No como, lo quería ver. No, como a Barbie con Ken. Que yo no sé cómo tengo vida sexual, porque mis amigos ya saben, pues se los cuento a ustedes, porque el público se renueva. Que el primer Ken que me regalaron lo desnudé y lo puse en un pañuelo con Barbie. Y mi mamá vio eso y se lo llevó como si yo hubiera prendido fuego a un crucifijo. Para nunca más volver. Se lo llevó y lo metió en un placar y nunca más volvió. Pero no lo separó, se la están culeando desde ese momento. No, todavía. Se llevó a Ken solo y dejó a Barbie sola. No, si yo una incitación al lesbianismo muy clara muy de la Duque. Muy fuerte y al solterismo. También. Bien. Continúe. Una más, Susi. Sí, esta es hermosísima. Y vamos en orden. Microgenitalismo, excitación generada por los penes de menos de 10 centímetros acá pequeños. Esto, ¿para qué vivir, no? ¿Para pero qué vivir? Esto no le pasa a nadie. Para bueno, mí tampoco, yo iba a decir bueno, para... No. Chicos, tan justa, me parece pero que menos están de 10 centímetros es, una, bueno, es un chiste, es un concepto. Bueno, un dedo. Así como nos aman a nosotros, que medimos menos de 10 centímetros, sí. También se ama a gente alta con penes pequeños. ¿Y para qué vivir, no? ¿Para qué vivir? No, para mí el pene chicos, pequeño... Chicos... No, está bien. La gente con pene pequeño... ¿Qué pequeño? Qué pequeño. Maldito pequeño. Bueno... la gente con pene pequeño desarrolla otras cualidades. Como por ejemplo. Sí, no sé. El cunilingulis le debe salir muy bien. Cunilingulis. Sí. Cunilingulis. Sí. El cunilingus. Bueno, no chicos. Sé, y me imagino, mínimo. Bueno, no, terminamos, nos quedan. Nos tenemos una, que ir. Tenemos nos que ir porque hay gente con pene pequeño a punto de romper la puerta de Radio Nacional. Porque ellos también aman. Esas fueron las parafilias. Villa Cariño, del amor y del rock, no se salva nadie. Menos mal. Querido diario, hoy aprendí que quizás hay cosas que son muy cancheras y muy modernas, pero por ahí estaría bien reconocer que yo soy medio una boluda old school. Y que me gusta más el amor que el chapa, chapa, chapa. Hoy aprendí que elegir y hacerme cargo de lo que quiero, parece que me lleva por buen camino. Querido diario, hoy aprendí que el tiempo en las parejas lo definimos nosotros mismos. Primero con nosotros y después en consenso con un otro. Y ese fue el Villa Cariño del día de hoy. Mañana es feriado, esperemos que los hayamos acompañado hasta que se vayan a reposar sin horario de levantarse o mientras se visten como trabajadores sexuales para irse a festejar por ahí, emborracharse y aparecer con cualquiera en la cama y enroscarse el domingo que viene, tener que escucharnos para ayudar ese corazón. No nos llamen porque no nos van a encontrar. Bien, no, si ya saben que nos pueden encontrar en WhatsApp. 24 por 24 te trabajamos. Sí. Repítalo rápidamente. Sí, 1535-138826. 1535-138826. Y algo que no dijimos hoy, para el consultorio sentimental también puede comunicarse a nuestro correo electrónico, que es radiovillacariño@gmail.com. Ahí todo el tiempo, en WhatsApp es ideal para momentos de crisis, de lo mando o no lo mando, te podemos hacer un mandá. Señorita Bimbo, repítale a Viquita, que es un oyente muy fiel, ¿cómo es la regla de los piojos? La regla de los piojos es sobre las cosas, cuando te empiezan a pasar varias veces, habla más de vos que de otra, porque un piojo casualidad, dos, mala suerte, tres, sos piojoso. Así que si varias veces viene pasando, por ahí los locos no son los otros y no estamos eligiendo mal. Gracias a todos. Gracias, mi querida Susi. Un placer, como siempre. Gracias, mi querido Matías. Un gran momento hemos pasado. Gracias, señorita Bimbo. Gracias, Leo Fernández. Gracias a Juan Carlos Díaz por operarnos. Antes, Julián Carballo, que nos trajo brownies. Gracias a Nacional Rock, Mesulán Espejo, besito. A todos por ayudarnos. Besito, gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos el domingo que viene a las 11:30. Y sigan con Nacional Rock, que mañana, aunque sea feriado, está toda la programación en vivo todo el día. Gracias a todos, ya saben, amor o nada, y todo, todo con amor. No me gusta madrugar.